decía: tú me gustas así. Y me decía: no soy nada sin ti. Si no es amor, dímelo tú. ¿Qué es? Me preguntaba, abrazándose a mí. Me despertaba con un beso y café, luego jugaba, se dejaba querer. Si no es amor, dímelo tú, ¿qué es? Y se quedaba para hablar de los dos. Solo tú, solo yo, uno mismo, tú y yo. Solo tú, solo yo, nunca he estado mejor. Solo tú, solo yo, dime que ningún hombre te ha hecho temblar como sé hacerlo yo. Solo tú, solo yo, una historia tú y yo. Solo tú, solo yo, con principio y sin fin. Solo tú, solo yo, dime que no te sabes quedarte un minuto sin mí si me voy. Odio la aurora cuando no estás aquí, caer la noche y no puedo dormir. Si no es dolor, dímelo tú, ¿qué es? Pasan las horas y no hay nada sin ti. Solo tú, solo yo, dime si esto es amor. Solo tú, solo yo, ¿tú qué quieres decir? Solo tú, solo yo, odio estas paredes, las horas, la gente, si no estás aquí.